Pero el humor, en el caso vuestro, está haciendo muchas más cosas. Está retratando un poco la sociedad en que vivimos. Está haciendo... Sí, sí. Ahora, como de creo espejo que no sirve. Deformante, ¿no? Sí, pero creo que no sirve para más que eso. No, no, porque hay gente que dice que, bueno, que el humor puede hacer pensar a la gente y que de ahí, no sé. Pero no, hace poco en Angoulême hacen una feria de la historieta del tebeo. Sí. Y estaban reporteando un dibujante norteamericano, que es el que dibuja a los hijos del capitán, aquellos. Y le preguntaron justamente esto: ¿usted cree que la historieta, el humor, así puede cambiar o crear conciencia en la gente? Y él dijo que, bueno, que los aliados, dijo, no echamos a Hitler con tinta china, y me parece una respuesta excelente.